Bueno, dicho esto, vamos a darle la bienvenida a Francisco Machuca del Espacio Sume. ¿Cómo estás, Francisco? Ana te saluda. Hola, buen día, Ana. ¿Cómo están? Bueno, justo tocó, viste, una introducción medio heavy la sí, noticia, pero sí, bueno, también vinculada, ¿no?, con el tema de la violencia, en este caso no institucional, pero la violencia así instaurada en la sociedad. Totalmente, totalmente, y no, tampoco está tan lejos, porque es lo que tarde o temprano, lamentablemente, cuando llegan a posiciones de poder estos pensamientos extremistas se plasman en políticas que son violencia institucional en definitiva. Totalmente, así que bueno, hay que estar súper atentos y atentas a este tipo de discursos porque, ¡ay, qué miedito! Te hace como una gotita fría en la espalda. Exactamente, exactamente. Bueno, Francisco, contanos qué nos has preparado para este espacio de Sume, bueno, el día lunes. Un poco enganchando con esto, hay que mantener, les traigo un poco de esperanza, si se quiere, contra ese discurso. El día de ayer estuvimos participando con SUMEC y con REPAD, la Red Popular de Acceso a Derechos, de el Festival Respetarte, en el Centro Cultural Aurora de Maipú. Fue un festival que se organizó por diversos artistas independientes y emergentes de Mendoza, a los fines de visibilizar desde su arte la resistencia contra la violencia institucional en relación a los hechos que hace poco más de un mes pasó a Cango de Cruz, ¿no es cierto? Que la policía reprimió y bueno, estuvo y detuvo injustificadamente a varios artistas que estaban presentando con motivo de la presentación de un video. Así que bueno, estos artistas un poco ayer alzando la voz, como si se quiere, de la resistencia, organizaron este festival y nos invitaron para que dentro de ese ámbito artístico pudiéramos difundir tal vez una palabra un poquito más técnica y unas guías de qué hacer en caso de detención. Lo que nos interesa y lo que festejamos y celebramos es el eco que se está haciendo en la sociedad de nuestro trabajo y también el eco que está haciendo la sociedad de que la violencia institucional existe y es algo mucho más palpable y al alcance de la mano de lo que mucha gente cree, ¿no? Sí, no es algo que lo vemos en los medios, lo vemos en las prácticas cotidianas. Exactamente, exactamente. Por eso es absolutamente rescatable esta iniciativa de los artistas de Mendoza que, a ver, nos permiten visibilizar justamente lo que los medios masivos justamente pretenden mantener bajo el tapete, si se quiere, ¿no? Son esclavos de la pauta y sabemos que ellos no van a salir a decir, a mostrar las cosas que pasan. Entonces, estos artistas emergentes que tienen una fuerte pisada en las redes, en Instagram, YouTube, nos han permitido a través de estas iniciativas difundir un poco más de qué se trata la violencia institucional, pero no solo de qué se trata, sino también dar herramientas, que fue un poco lo que estuvimos haciendo ayer, difundiendo desde Repaud y de SUMEC qué hacer en casos de detenciones. Bueno, y... Perdón, se me corta. Sí, ¿ahí me escuchás? Sí, ahora ahí volvió. Ahí, bien. Francisco, y si tuvieses que contarnos un poquito, ¿cuáles serían como las pautas a tener en cuenta? Hagamos una remake de lo que pudieron charlar ayer para que la audiencia sí, también sepa. Fundamentalmente, sí, por supuesto. Fundamentalmente saber que de ninguna manera son ilimitadas estas atribuciones. De antemano, los efectivos no es que no puedan tal vez detenerte un segundo en la vía pública, pero sí tienen que haber ciertas pautas objetivas para que puedan detenerte y preguntarte de dónde venís, qué estás haciendo. Tiene que haber una razonabilidad de que estás por cometer un ilícito o que venís de cometerlo y tenés que negarte a identificarte como para que darle una justificación a que el policial intervenga. Si te toca que te lleven a una comisaría, que la policía, la persona tiene que saber que si, por ejemplo, estás por una detención por violación de antecedentes, hay un límite máximo horario de 12 horas, que si se excede ese límite y no se ha dado intervención a un magistrado, ya sea un juez o a un fiscal, ya esa detención pasa a ser ilegal, de que las condiciones en las que estés detenido, mientras si se hace una averiguación de antecedentes, por ejemplo, sean dignas, de no sufrir, mucho menos, por supuesto, ¿no?, por lógica, vejaciones, ningún tipo de vejaciones o premio, uh-huh, y que si esto pasa, tenés toda la posibilidad de denunciarlo ante distintos organismos, ya sea un juez de garantía de turno o cualquier juez que le pueda llegar el mensaje, o directamente a la Fiscalía de Violencia Institucional. Bien, y hagamos por caso, ¿no? Me detienen, no tengo no tengo documentos, ¿me pueden llevar por no tener documentos, por no tener DNI? Disculpe, chico, se me cortó un segundo antes que completaras la pregunta. Ah, bien. No, digo, si a mí me detienen en la calle para buscar, para pedirme el DNI, no lo Sí. tengo, ¿me pueden llevar por eso? Mira, en principio no, a ver, que se hace, sí, lamentablemente. Ahora, si vos lees la ley de la policía de la provincia de Mendoza, establece una serie de requisitos acumulativos, como te decía recién. Te decía, perdón, se ve que tengo muy mala señal de conexión. Te decía, tiene que haber una razón objetiva por la cual la persona se presuma que está en una situación ilícita, se tiene que negar a dar su identificación, pero además de eso, si no tenés el DNI hoy por hoy, también tenés las tecnologías que permiten simplemente con el dedo en el lugar saber si quién es la persona y si tiene alguna medida pendiente. Bien. Si llevo, por ejemplo, un Ah, porro en el bolsillo, ¿me pueden llevar presa? bueno, a ver, hay una cuestión ahí previa que es, tiene que haber una circunstancia que ellos les permita avanzar sobre tu intimidad y revisar tu intimidad, ya sea tu bolso o lo que llevas en el bolsillo. Claramente que si el motivo no está, sería, entiendo, un procedimiento ilegal. Y si te llevan, bueno, podrían llevarte, pero deberían dar inmediata intervención, en ese caso, al juzgado federal, que es el que deberá disponer sobre la medida de detención y que no sea la policía simplemente quien decida si queda o no detenido, sino que sea el magistrado que está a cargo de la investigación sobre estupefaciente, en este caso, el que diga si es necesaria la detención o no, o simplemente basta con notificarla de una citación para que se presente al otro día o el mismo día hábil en el juzgado federal. Bien, ¿puedo filmar un procedimiento si yo me estoy sintiendo en riesgo? Totalmente, totalmente, incluso terceros. No hay ninguna razón, en la medida que no interfiera en el procedimiento policial, no hay ninguna razón para impedir la grabación. Y en ese sentido también puedo pedir, o quien esté filmando, pedir que se identifiquen los policías, las policías que están interviniendo en el operativo. Totalmente, totalmente. Uno tiene el derecho como ciudadano de poder de pedirle quién es la persona a cargo, que se identifique, e incluso si hay una orden, saber preguntarle por orden de quién están actuando, por supuesto. Son todas circunstancias que van a servir posteriormente, suponiendo que haya algún exceso funcional, para poner en conocimiento de la fiscalía que tenga que investigar el hecho de violencia policial. Totalmente está permitido. Bien, Francisco, te escuchaba y hay una de las cosas que pensaba también en relación a las posibilidades que dan las redes sociales para generar conciencia y para facilitar información respecto a los derechos, que en otros momentos quizás ha sido más difícil el conocer de nuestros derechos y más por nuestra historia. Que ha sido siempre un tema sensible, digamos, en la sociedad. Y eso cómo ha ido pregnando, ¿no? O sea, creo que las posibilidades que dan hoy las redes sociales y las nuevas tecnologías hace que los pibes tengan ese mayor acceso a conocer sus derechos y poder así ejercerlos más plenamente, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, y es un poco el signo de los tiempos. Ya los medios tradicionales de comunicación poco a poco van perdiendo cancha ante el avance de los medios, como, o sea, están vinculados a las redes sociales. Y es ahí donde hemos encontrado el hueco para dejar que nos dejen de silenciar en la transmisión de este mensaje. Los chicos están, el manejo de información que tienen hoy en día es gigantesco. Y saben también dónde buscar, ya los pibes no están tan adoctrinados como antes, que están limitados a 2 o 3 medios de comunicación. Ellos saben hoy dónde buscar y justamente, como te decía, lo que nos ha permitido difundir un poco este mensaje. Sí, buenísimo. Y respecto al festival, bueno, entiendo que ha estado muy bueno. Estaba leyendo también en algunos espacios también de redes sociales que ha sido un copado momento, digamos, de compartir y compartir el arte, la cultura y también información respecto a los derechos. Así que también celebramos de La Mosquitera esa iniciativa, más en este contexto en el que también artistas están siendo avasallados. También con violencia institucional por distintos frentes, así que también celebramos la iniciativa del festival Respetarte que se llevó a cabo ayer. Sí, totalmente, totalmente. Y la verdad, lo bueno es lo que uno mantiene como te decía recién, un poco la llama viva, la esperanza de saber que la gente, el ciudadano común, no se está quedando ya callado ante esto. Antes por ahí uno regía el mejor no me meto, no quiero tener quilombo. Y hoy en día estas iniciativas como estas que hacen ruido, desde el arte, desde el respeto, la verdad que conmueven y bueno, nos hacen ver que efectivamente el mensaje está llegando y eso es lo importante. Buenísimo, Francisco, te agradecemos mucho tu participación y bueno, todo lo que nos has contado y también informado respecto a qué hacer en caso de, particularmente ahora estábamos hablando de posibles situaciones de tensión, y qué sí y qué no poder hacer y qué está a nuestro alcance hacer también en esas situaciones. Exactamente, muchas gracias a ustedes por la invitación como siempre y bueno, a disposición cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Francisco, que tengas una linda semana a partir de este lunes fresquito que ya estamos transitando. Un abrazo, que ande bien. Un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Francisco Machuca del espacio SUMEC.